El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en el refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Seis y 26 minutos, ahí está nuestra cabecera del refugio, el lugar donde queremos que tengan cabida todos los aficionados al montañismo de nuestra localidad. Hoy con el monográfico de la selva de Irati, un espacio situado, como hemos dicho, en la comunidad foral de Navarra, considerado como el segundo hayedo abetal más extenso y mejor conservado de Europa tras el de la Selva Negra. Unas 17.000 hectáreas lo componen y se mantiene en estado casi virgen. Sobre todo, los amantes de este lugar hablan de él por la gran variedad cromática que regala su paisaje durante los meses de otoño, cuando se mezclan los marrones cálidos, los amarillos, los rojos, etcétera, etcétera. Aunque cualquier época del año es buena para visitar esta zona boscosa, que incluso en verano, ya por las latitudes en las que nos referimos, tampoco es que el calor del verano sea muy tórrido por esta zona. Además, existen numerosas posibilidades de paseos y travesías, tanto a pie como en bicicleta de montaña, ascensiones a montañas, a picos o actividades invernales que hacen que cualquier época del año, como decimos, sea aceptable para visitar lo que es la selva de Irati. Nosotros vamos a conocer algo más a partir de hoy aquí en el refugio. Además, vamos a hablar de la ruta Puerto de los Acebuches, Llanos de Rabel, aquí en el Parque Natural Sierra de Grazalema. 11 kilómetros, con una duración aproximada de 3 horas, que nos lleva... digamos que una ruta que llega hasta los Llanos de Rabel, pues dando un rodeo por la zona de la Cañada de los Ballesteros, la Viña del Moro o la Cañada de los Azores. Y vamos a finalizar con un repaso a todas las noticias surgidas en esta última semana relacionadas con el mundo del senderismo. Sin nada más que añadir, nos vamos a la selva de Irati. I've been loving you a long time. Down all the... Vamos a hacer un viaje para estimular nuestros sentidos. Hoy vamos a la selva de Irati, el segundo hayedo abetal más extenso y mejor conservado de Europa, después de la selva negra de Alemania. Smile, it's your funny little... Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen. Se encuentra situada en el Pirineo Oriental Navarro, en una cuenca rodeada por montañas en la cabecera de los pirenaicos valles de Aezcoa y Salazar. Desde la antigüedad ha tenido un aprovechamiento ganadero, forestal y cinegético. La selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico, en el que conviven distintas figuras de protección, como las reservas naturales de Mendilaz y Tristubartea y la reserva integral de Lizardoia. Tupidos hayedos, pastizales, abetos y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos que se transforma con cada nueva estación. Un bosque que le brindará multitud de sensaciones, el encuentro a solas con la naturaleza, el rumor salvaje del agua entre hayas y abetos, el frescor del río Irati o del embalse de Irabia, el sonido huidizo de los animales y de las hojas caídas en otoño, el olor a los frutos del bosque y a la suavidad del manto de hierba que cubre esta joya de los Pirineos. Coge tu cámara y tus botas de monte y échate a andar por alguno de los senderos que recorren el bosque. Irati permaneció intacto durante siglos por su posición alejada y porque el valor comercial de la madera es reciente. Se aprovechaban la leña y los pastos. La madera para edificación comenzó a sacarse, haciendo flotar en la corriente del río troncos que más tarde se unieron para formar almadías. Por motivos bélicos, desde el siglo XVIII se concedió al gobierno la tala gratuita de árboles para la armada. En las cortas se actuó de modo selectivo y con preferencia por los abetos. La explotación se hizo considerable al comenzar el siglo XX. Cuadrillas de leñadores actuaban con sierras manuales y hachas, y los mulos y bueyes se utilizaban como fuerza motriz. Domingo Elizondo, un aezcoano que había emigrado y hecho fortuna en Argentina, fundó en 1907 la empresa Irati Sociedad Anónima, innovador grupo maderero, hidroeléctrico, químico y de transporte, que llevó adelante obras de ingeniería aún en uso, pioneras técnicas de destilación y el proyecto de un tranvía que unió a Pamplona con Sangüesa y Aoiz. En la entrada a Irati desde Aezcoa, en lo hondo del barranco de Changoa, donde se dan yacimientos de hierro, cobre, mercurio, zinc, plata y plomo, explotados desde antiguo, se encuentra la fábrica de Orbaizeta, heredera de una ferrería medieval. El rey Carlos III de España compró la fundición en 1784 y aprovechó la corriente del río Legarza para establecer un gran salto de agua. La fábrica, que producía bombas de artillería y lingotes de hierro, no se alimentó del agotado mineral de la zona, sino del que le llegaba de minas vizcaínas. La factoría, a escasa distancia de la frontera, sufrió los rigores de las guerras decimonónicas, saqueos e incendios, y dejó de funcionar en 1873. Tras los trabajos de restauración, es una atrayente muestra de arqueología industrial. Conserva la disposición original de las viviendas alrededor de la plaza, presidida por una iglesia de fachada neoclásica. Y en el complejo fabril han quedado a la vista los dos hornos de fundición, talleres, depósitos y una soberbia canalización del río entre restos de bóvedas e imponentes muros. El bosque de Irati es un nido de leyendas. Su soledad silenciosa, interrumpida por crujidos y ruidos indescifrables, ha dado lugar a uno de los mitos más arraigados, el del Basajaun, de alta estatura, larga cabellera y fuerza prodigiosa, que camina erguido con un palo en la mano y supera la agilidad de los ciervos. Si llama al caminante, no debe intentar huirle, ni menos aún enfrentarse con él, porque eso sería una locura. La única manera de tenerle propicio es obedecer ciegamente sus órdenes. De este modo, se logra convertir en un ser inofensivo y hasta en guía protector. También en el bosque de Irati, la imaginación popular ha creado otra leyenda. Se la contaron al escritor Madrazo cuando terminaba el siglo XIX. Un hombre dormía a la sombra de un haya al atardecer. Le despertó la fuerte sacudida de una ráfaga que pasó sobre él, dejando olor a cosa muerta. Se incorporó de la siesta y en un claro del bosque, como en una pesadilla, pudo ver entre la fronda un coro de hadas que llevaba suspendido a manera de sudario un esqueleto humano, en cuyo desnudo cráneo despedía el siniestro brillo de una corona real. ¿Quién era aquel rey o reina? Doña Juana de Albret, que murió envenenada y sobre cuyo lugar de enterramiento existen dudas. Todavía una guía de Navarra, del año 1929, dice que cuando el viento huracanado agita las frondas del Irati, los aezcoanos, temerosos, se refugian en sus casas, porque entonces los espíritus y las brujas recorren el bosque a una velocidad increíble, llevando consigo el sudario que contiene un esqueleto en cuya cabeza brilla una corona real. La selva de Irati, valles de Aezcoa y Salazar. Este espectacular bosque invita a caminar por los diferentes senderos que rodean el embalse de Irabia, ascender hasta la estación megalítica de Azpegui o la torre romana de Urculu, a 1438 metros de altitud, y escuchar el lenguaje de los animales o el incesante murmullo del agua. Irati dispone también de áreas de descanso y merenderos. hay dos accesos para adentrarse en la selva de Irati: por su costado occidental, desde Orbaizeta, y por el oriental, desde Ochagavía, donde se encuentra además el centro de interpretación, un buen punto de partida para informarse de este enclave y su entorno. Ochagavía, uno de los pueblos más bellos del Pirineo navarro, es el portal del Valle de Salazar a la selva de Irati. Es un lugar con encanto, con su puente medieval, sus estrechas calles empedradas y el cuidado caserío situado a ambas orillas del río Anduña. A 4 kilómetros del pueblo está ubicado el santuario de Nuestra Señora de Musquilda, una ermita románica del siglo XII. También cuenta esta localidad con un centro de interpretación de la naturaleza, en el que se da a conocer el ecosistema del valle, sus formas de vida y tradiciones. A 13 kilómetros y medio de Ochagavía, en la carretera de la Rau, se encuentran las pistas de esquí nórdico de Abodi, que arrancan de la antigua aduana de Picatua. Al oeste de la selva de Irati, muy cerca de Orreaga-Roncesvalles, encontramos el acogedor y coqueto Valle de Azcoa, que cuenta con el mayor número de hórreos conservados en Navarra y con calles, casas y rincones de gran belleza, como el de las ruinas de la antigua fábrica de armas de Orbaizeta, erigida sobre una antigua ferrería medieval y declarada bien de interés cultural. Incontables rincones perdidos en la espesura de los bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas sirven de refugio y hábitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. Aves como reyezuelos, pinzones, petirrojos, pitos negros o dorsiblancos, especies acuáticas como las truchas y otras como zorros, jabalís, martas y corzos. Estos últimos son protagonistas del otoño en la selva de Irati, ya que es su época de celo y la berrea con la que intenta conquistar a las hembras resuena por todo el bosque. Igualmente rica y variada es la flora. A pesar de que las actividades forestales se han llevado a cabo de forma controlada y que algunos parajes se conservan prácticamente en su estado primitivo, el bosque se ha ido transformando. En la actualidad, hayas y abetos conviven con tilos, avellanos, olmos, sauces, arces, boj, enebro, helechos, líquenes, musgos, pacharán y solitarios robles que recuerdan que fue el árbol mayoritario en sus orígenes. La variedad cromática que regala un paisaje tan diverso alcanza su máximo esplendor en otoño, cuando marrones cálidos, amarillos intensos o embriagadores rojos tiñen las copas de los árboles. El alto índice de lluvias que registra esta zona pirenaica provoca que el paisaje esté poblado de arroyos y torrentes que surcan su abrupto relieve. Entre ellos destacan el Urbersa y el Urchuría, que confluyen al pie de la ermita de la Virgen de las Nieves para formar el río Irati. Con el fin de preservar este enclave natural, se han protegido tres zonas: las reservas naturales de Mendilaz y Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. La Reserva Natural de Mendilaz está situada en el monte del mismo nombre, en Orbaizeta, y ocupa 119 hectáreas, a una altura de 1.100 metros. Se puede bordear a través de un sendero señalizado de escasa dificultad y 14 kilómetros, que parte de la fábrica de armas de Orbaizeta. La Reserva Natural de Tristuibartea se encuentra en la ladera norte del monte Pechuberru, en Iriberri, Villanueva de Aezcoa, a una altura de 940 metros. La Reserva Integral de Lizardoia, en el monte La Cuestión, a una altura que oscila entre 850 y 1.125 metros, es el paraje de mayor interés ecológico de la selva de Irati, con áreas de bosque virgen de hayas y abetos. Puede aproximarse a ella a través de un paseo de 7 kilómetros de escasa dificultad, conocido como la Senda de Contrasario, que arranca en la cola del embalse de Irabia. También puede bordear este remanso de agua siguiendo por un recorrido de 9 kilómetros. Pero además, existe una red de senderos señalizados de distintos niveles de dificultad y extensiones, que conducirán al visitante por otros rincones del bosque, regalando espectáculos naturales en cada estación del año. Existen numerosas posibilidades de paseos y travesías a pie o en BTT, así como ascensiones montañeras o actividades invernales sobre nieve, raquetas, esquí de fondo balizado en Abodi, lo que permite durante todo el año valorar la calidad de este entorno. Hay una serie de puntos de interés que el visitante no se puede perder. Por ejemplo, la Ermita de las Nieves. El viajero en coche debe salir de Ochagavia, capital del valle, en dirección a la Ermita de las Nieves, punto donde muere la carretera. Fue levantada en 1954 y tiene pinturas de Lozano Bartolozzi. Es mirador de excepción del embalse de Irabia. Cuenta con un centro de información, paneles señalizadores de los senderos de pequeño recorrido que recorren el Hayedo y un merendero con mesas y fogones. Los caminos que cruzan el bosque son 8 y no representa ninguna dificultad. El más corto se llama Casa de los Sentidos, sale del paraje denominado Casas de Irati y tras 2 kilómetros y un desnivel de 70 metros termina en el mismo punto, después de pasar por la Ermita de las Nieves. Otro punto de interés es el embalse de Irabia, que regula las aguas del río Irati. Es una presa pequeña que se construyó en 1921 para regular el agua, producir energía y permitir la flotación de la madera, que por aquel entonces se bajaba en forma de almadías hacia el Ebro. Se puede dar la vuelta completa al embalse, pero es un paseo muy largo. El río Irati, formado por la confluencia de los arroyos Urchuria y Urbelsa, tiene aguas muy puras. Lo atestiguan la presencia de especies casi extinguidas como el desmán del Pirineo, el tritón alpino, el bisón europeo y la nutria. Abundan los jabalíes y los corzos. Irabia ofrece incontables paseos donde se encuentran parajes de singular belleza. Y en el Monte La Cuestión, uno de los tesoros naturalísticos de Navarra, la Reserva Integral de Lizardoya, con una parcela de 20 hectáreas de bosque virgen inalterada por la acción humana. Hayas y abetos gigantes alcanzan fustes de 40 metros de altura. Los árboles mueren de pie y luego, por su propio peso, caen y se convierten en un laboratorio de descomposición, donde actúan musgos, hongos y pájaros carpinteros, como el pico dorsiblanco, que es una joya ornitológica. Otro punto interesante es el Pico Ori, el primer 2000 del Pirineo. Sobre la selva de Irati se eleva la cima del Ori, mide 2021 metros y es el primer pico que supera los 2000 metros del Pirineo. Es muy fácil, se alcanza en 45 minutos desde el puerto de la Rau o la Rañe. Además, existe una red de 16 senderos balizados. Elegidos con esmero, pasear por ellos se convierte en una de las mejores maneras de descubrir sus secretos. Son senderos balizados en verde y blanco, con panel de inicio y menores de 10 kilómetros. En general, son aptos para todas las edades. El Paseo de los Sentidos. Es un recorrido corto y atractivo, donde diversas señales informan de las variadas especies arbóreas y arbustivas de la ruta. El punto de partida es el área de acogida de la Virgen de las Nieves, desde donde se accede a las ruinas de las casas de Irati y los restos del fuerte del siglo XVIII, escenario de varias batallas. Tras pasar junto a la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida en 1954, con tejado de tablilla tradicional y con interesantes e ingenuos murales de Bartolozzi y Sotés, nos adentramos en el bosque. Durante el itinerario es necesario vadear el río Urchuria, que en verano presenta poco o nulo caudal y no ofrece dificultades. En todo caso, siempre es posible cruzarlo descalzos. Altos de Abodi. Recorrido aéreo por la Sierra de Abodi, por terreno herboso y suave, con observación continua de cerca de 360 grados, pudiendo ver toda esta zona del Pirineo Navarro. El sendero comienza en el aparcamiento del Alto de Tapla, a 1.365 metros, que con un corto ascenso accedemos a la punta de Idorroquia, a 1.493 metros. Por el trayecto hay varios dólmenes, aunque son difíciles de discernir. Tras pasar por la cima del Albodi Occidental, a 1.496 metros, se llega al Paso de las Alforjas, a 1.436, punto de encuentro con la GR 11 y 12, donde se observa tumbado el gran menhir de Arrizabala, cerca de un refugio de montaña. Desde este punto, el recorrido desciende a través de una senda por la ladera sur hacia la carretera, paseando por los límites del Lalledo. Camino Viejo a Coista. El recorrido es el antiguo Camino a Coista. Comienza 300 metros antes de llegar al área de acogida de la Virgen de las Nieves. Transcurre por una estrecha senda con trazado abrupto, poco indicado para niños pequeños y personas con pocas destrezas en el monte. Sin embargo, el camino asciende por bellos parajes de Hayedo Abetal, por la margen izquierda del río Churria. La senda desemboca en la pista forestal que en un kilómetro nos lleva al pequeño embalse de Coista, desde donde desandaremos el camino o tomaremos la opción del camino viejo a Casas de Irati. Senderos del Bosque de Zabaleta. Se inicia el recorrido en el área de acogida de la Virgen de las Nieves. Hay que tomar la pista forestal que se dirige al embalse de Irabia, para desviarse enseguida por una senda llamada de los Barranqueadores, que nos lleva a media ladera por la vertiente sur del monte de la Cuestión y Zabaleta, pasando por encima de las peñas de Roia Herría, área despejada que nos permite observar el angosto valle del río Irati. Llegados de nuevo a la pista, la seguimos hasta alcanzar la Casa Forestal, hoy en día en desuso, en la cola del embalse. La vuelta se realiza en parte por una senda entre hayas, junto a la regata de Zabaleta, y la parte final por la citada pista. En la Casa Forestal se puede enlazar con la vuelta al embalse. Vuelta al embalse de Irabia. Recorrido clásico que rodea el embalse, con acceso desde los dos valles. En Aezcoa, el panel de inicio se encuentra en el aparcamiento cercano a la pared del embalse, siendo el primer tramo común con el camino de Plaza Beunza, hasta llegar al claro, donde encontramos las ruinas de la Casa Anchorena. Continuamos bordeando el embalse por una senda que desemboca en un puente de cemento que nos lleva al otro margen, donde se sitúa la Casa Forestal. En una centena de metros desembocamos en la pista que procede de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en dirección al dique del embalse de Irabia. Solo nos queda seguir bordeando el embalse para volver al inicio. La zona de Nuestra Señora de las Nieves se puede empalmar en la Casa Forestal con el camino de Zabaleta. Este recorrido se puede realizar en sentido inverso, partiendo desde la Virgen de las Nieves en Salazar. Los Paraísos Erlán. El inicio se encuentra en el aparcamiento de la cantera, junto a la pared del embalse de Irabia. El paseo transita por Los Paraísos, área de esbeltas hayas. Comienza la ruta por la pista que bordea el embalse. Al llegar al segundo paraíso, se abandona la pista por una senda que asciende suavemente por la ladera de Mozolochiqui. El camino por el Hayedo es fácil. En el ascenso, en un claro del bosque, tenemos una buena panorámica del sector. Tras llegar al collado boscoso del Muñoa, emprenderemos el descenso hasta desembocar en la pista por la que regresamos al aparcamiento. Estas son algunas de las sugerencias para disfrutar de las estampas y parajes de la selva de Irati, un lugar único donde se entremezclan las leyendas con el candor de la naturaleza en plena explosión, donde sus pueblos viven por y para su tierra, donde la gente aún siente ese apego por la tierra donde vivieron sus antepasados. Es, en definitiva, un deleite para los sentidos. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a hablar de una ruta que nos lleva a los llanos de Rabel, dando un rodeo por la Cañada de los Ballesteros, la Viña del Moro y la Cañada de los Azores. Hablamos de la ruta Puerto de los Acebuches, Llanos de Rabel, que necesita permiso especial de la Oficina del Bosque de Medio Ambiente. Además, el recorrido es de 11 kilómetros y tiene una duración aproximada de 3 horas y media. Tras un agradable descenso por una amplia pista forestal desde el puerto de los Acebuches, iniciaremos un rápido ascenso, justo donde el arroyo de los Ballesteros cruza la senda, que nos llevará hasta una construcción de piedra en ruinas. Tras superarla, un camino poco marcado que parte a la derecha nos conduce al Alcornocal del Montón. Volvemos sobre nuestros pasos hasta la construcción, torcemos a la derecha y continuamos la senda anterior hasta encontrarnos con un gran quejigo desde el que ya vislumbraremos la Viña del Moro. Un cercado al fondo de la meseta nos avisa del gran desnivel de la enorme cárcava que forma la Cañada de los Azores, donde bajaremos por una empinada vereda que nos llevará al arroyo del Pinar y a los llanos de Rabel. La amplia pista forestal que de aquí parte nos conducirá de regreso al lugar de salida. Los llanos del Rabel se encuentran justo a los pies de la cara norte de la Sierra del Pinar, por debajo de la crestería que une el pico de San Cristóbal con el Torreón. A su vez, se ve rodeada esta pequeña llanura por importantes sierras como Zafalgar, por la ladera de Solana y Monteprieto. Y aproximadamente en el medio, como cerrando el paso, el Cerro del Montón, de inconfundible perfil cónico casi perfecto. Para salir de esta encerrona, el arroyo del Pinar debe labrar un profundo valle hasta encontrar la Garganta Verde. El Cerro del Montón y sus alrededores esconde uno de los mejores bosques mediterráneos del Parque Natural, salvado del gran incendio del cercano Monte Prieto. Destacar el Alcornocal del Montón. En un corto espacio podemos observar hermosos ejemplares de quejigos, pinsapos, alcornoques, encinas y algarrobos, además de un variado surtido de arbustos e innumerables herbáceas. Como se puede apreciar, el itinerario lo constituyen continuas subidas y bajadas, siempre entre los 640 metros del arroyo Ballesteros y los 910 de la meseta de la Viña del Moro y Cañada de los Azores. Solo presenta una ligera dificultad el ascenso hacia el Alcornocal del Montón y el descenso hasta el Arroyo del Pinar, por un terreno pedregoso y resbaladizo, para el que aconsejamos un buen bastón de ayuda en la fuerte bajada. Entre las paradas y lugares de interés, destacamos la Garganta y Arroyo de los Ballesteros, un profundo y estrecho valle producto de una falla abierta en las calizas del Lías inferior. Debe su nombre a la hierba de los ballesteros, planta muy venenosa de la que se extraía una sustancia para emponzoñar las flechas de los cercanos ballesteros de Zahara. El Alcornocal del Montón es un atípico bosquete de alcornoques que logra prosperar sobre un suelo de calizas liásicas, completando así la gran riqueza florística de la zona, pinsapar de la Sierra del Pinar y quejigal del Hoyo del Pinar. Reseñable es el quejigo centenario, uno de los más viejos y grandes de la provincia, con una edad que debe rondar los 500 años. La Viña del Moro es una zona mesetada en la que se forma alguna charca que suministra agua a los animales de los alrededores. Estas lagunas se encuentran en la divisoria de aguas de la cuenca del Arroyo de los Ballesteros y el del Pinar. Hay una casa en ruinas y resto de un redil. Desde aquí se aprecia en toda su grandiosidad el cercano Pinsapar. Y por último, los Llanos de Rabel, base del gran anfiteatro que forman las caídas de la Sierra del Pinar. A él confluyen las aguas de los múltiples brazos del Arroyo del Pinar, que poco después constituirá el Boca Leones. Allí mismo hay un vivero para obtener plantones de los árboles típicos del parque, pinsapo, alcornoque, encina o algarrobo. En el refugio. Tiempo ahora para quedarnos con las noticias relacionadas con el mundo del montañismo, de las rutas, del excursionismo, en definitiva, con el mundo deportivo, de ocio y turístico de interior. Y vamos a comenzar, como siempre, por aquí, muy cerca, por nuestra tierra, por Andalucía, y en concreto por la provincia vecina de Málaga, porque la ruta de las tres culturas, una senda que circunvalará la provincia de Málaga, estará terminada a finales de este año. Por lo tanto, Málaga va a disponer de un sendero circular de 650 kilómetros que recorrerá toda la provincia, visitando el legado que las culturas árabe, judía y cristiana han dejaron en este territorio. La gran senda de las tres culturas va a recorrer el 70% de los términos municipales de la provincia, aunque conecta con el resto por medio de otros senderos. La inversión para hacer realidad esta iniciativa asciende a un total de 1.120.000 euros, dinero que se ha aportado por el proyecto IDARA, financiado con fondos europeos y las áreas de turismo y promoción del territorio de la Diputación. El itinerario exclusivo para caminantes, ciclistas y jinetes contará con más de 13.000 placas y 1.300 balizas. La baliza cero se instalará en la sede de la Diputación. Los trabajos están actualmente en ejecución o en licitación y se espera que este verano ya se pueda realizar gran parte de su recorrido. Se prevé que todo el camino esté preparado antes de finales de año. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, señala que la gran senda malagueña creará al menos unos 6.500 puestos de trabajo indirectos. Elías Bendodo hizo hincapié durante la presentación del plan en que será posible comenzar la gran senda en los principales lugares de llegada de turistas de la provincia, como el aeropuerto de Málaga, el puerto o las estaciones de ferrocarril o de autobuses. El presidente ha comparado además esta iniciativa con el Camino del Cid o el Sendero Ibérico Soriano, que es muy parecido en diseño y longitud. La gran senda entronca de sur a norte con el Camino de Santiago Mozárabe, que sale de Málaga por Almojía y también forma parte de la Senda Europea Mediterránea, el E7. Y los senderistas en general, los amantes del senderismo, están de enhorabuena porque un nuevo sendero de gran recorrido se acaba de inaugurar en todo el Valle del Tietar, en Cáceres. Es un GR que suma 207 kilómetros. Además, desde hace pocos días puede verse ya a lo largo de todo el Valle del Tietar las señales senderistas que corresponden a este sendero, al sendero GR-180 que acaba de ser inaugurado. El nuevo sendero está incluido dentro del proyecto Red de Senderos del Sistema Central y que es un proyecto que están llevando a cabo conjuntamente las comunidades de Madrid, Castilla-León, Extremadura y una región portuguesa. Los 24 municipios del Valle del Tietar son engarzados de esta manera por el sendero GR-180, que además se ha promovido desde el Centro de Desarrollo Rural del Valle del Tietar, en el que se han invertido 330.098 euros, que han sido aportados a su vez por la Unión Europea, la Junta de Castilla-León, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Han sido, digamos, las entidades que han hecho posible que este nuevo GR-180 haya visto la luz en fechas recientes. La redacción del proyecto del sendero GR-180 fue licitada en octubre del año 2010 y redactado por GEA Ingenieros Ambientales, con la participación de la población de la comarca y de los grupos de montaña y senderismos del valle. De su ejecución se encargó la empresa semipública Traxa y en el trazado se realizaron labores de desbroce, limpieza, mejora del firme, pasos de agua y, como no, la señalización, fundamentalmente por medio de balizas. El sendero está preparado para hacerlo andando en bici de montaña o a caballo. El CEDER Valle del Tietar ha publicado además un folleto con información general del sendero que está disponible en todas las oficinas de turismo del valle. El folleto y los track también están disponibles en la web del CEDER y también se está imprimiendo una topoguía con datos históricos y de servicios de los lugares por los que discurre el sendero. Este sendero GR-180 está incluido dentro del proyecto Red de Senderos del Sistema Central que está llevando a cabo conjuntamente, como hemos comentado antes, Madrid, Castilla-León, Extremadura y una región portuguesa. En esta misma línea hay que destacar que los caminos de Santiago del Norte ya son candidatos oficiales a Patrimonio de la Humanidad. Se presentarán en el año 2015. El Consejo de Patrimonio Histórico Español ha aprobado presentar los caminos de Santiago del Norte a esa candidatura de Patrimonio Mundial de la UNESCO para dentro de 2 años. La propuesta, que será valorada por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, comenzó a gestarse allá por el año 2006 por el impulso de Asturias, País Vasco, Galicia, Cantabria y La Rioja. El Camino de Santiago francés, que es el más famoso de todos los que transitan por nuestro país o por la península ibérica, fue inscrito en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1993. La declaración dejó fuera vías jacobeas de gran importancia, como el Camino Primitivo, que enlaza Oviedo y Santiago de Compostela por el interior de Asturias, o el Camino de la Costa, que adquirió gran importancia a partir de los siglos XII y XIII y que discurre a lo largo de toda la costa cantábrica. También quedaron al margen el Camino Interior Vasco-Riojano y el Camino de Líbana en Cantabria. Todos ellos forman parte del grupo candidato a Patrimonio de la Humanidad. Estas rutas poseen todas las características propias de las vías de peregrinación a Compostela, y así lo defienden los expertos. Por este motivo, los gobiernos autonómicos de las comunidades por donde discurren los caminos norteños acordaron impulsar una candidatura conjunta para su inclusión en el listado de Patrimonio de la Humanidad. Otro camino que entra en servicio, otro sendero, es el Camino Natural de Montaña de Prades, con una inversión nada más y nada menos de 1.337.000 euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha finalizado ya las obras de acondicionamiento de este Camino Natural de Montañes de Prades en Tarragona. El Camino Natural Montañes de Prades es una ruta circular peatonal de 27 kilómetros que une el núcleo urbano con las sierras que le circundan, discurriendo por diferentes puntos de interés paisajístico, geológico y cultural de lo que es el municipio de Prades. El camino cuenta además con varios tramos alternativos que suman unos 10 kilómetros. El camino está destinado exclusivamente a peatones y ciclistas, quedando totalmente prohibida la circulación de vehículos a motor dentro del camino. No obstante, se autoriza el paso de vehículos de los vecinos que deben acceder a fincas, ermitas y a los servicios de mantenimiento y urgencias en general. Desde el año 1993, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha construido dentro del programa de Caminos Naturales más de 8.544 kilómetros de caminos a lo largo de toda la geografía española. Cambiamos de asunto porque vamos a hablar de deporte y solidaridad, que se juntan, que se aunan en el proyecto Tres Cumbres por la Educación. Se trata de un proyecto que llevan a cabo la ONG Entre Culturas y la Asociación de Montañeros de Aragón, que proponen unas jornadas de senderismo con la finalidad de recaudar fondos para proyectos en América Latina y África. Las ascensiones a Monte Perdido, Tuca de Mulleres y Pico Claravides contarán con un asesoramiento de dos guías, con un máximo de 20 participantes en cada equipo. Esta ONG y esta asociación han propuesto esta iniciativa con esa finalidad que comentamos, la de aunar la solidaridad y el deporte. Las jornadas del proyecto Tres Cumbres por la Educación tendrán lugar en Aragón del 13 al 15 de septiembre y consistirán en ascender a 3.000 con el objetivo concreto, recaudar fondos para proyectos en América Latina y África. Los participantes contarán con el asesoramiento de dos guías de montaña para cada una de las cumbres. Cada grupo podrá estar compuesto por un máximo de 20 participantes. Todo el dinero que se recaude por la inscripción, 150 euros por persona, se destinará íntegramente a diferentes proyectos que desarrolla la ONG en América Latina y África. La ascensión a Monte Perdido tendrá como finalidad la recaudación de fondos para la educación de niños en la frontera norte de Ecuador, el país que da asilo a mayor número de personas refugiadas de América Latina. Entre Culturas estima que se atenderán a unos 50 niños. Los fondos conseguidos con la sección a la Tuca de Mulleres irán destinados a un proyecto de apoyo nutricional que se viene desarrollando durante los últimos 4 años y que beneficia a 607 niños. Finalmente, la recaudación obtenida por las inscripciones para la ascensión al Pico Claravides se destinará a un proyecto de sensibilización sobre violencia sexual y de género en la provincia angoleña de Lunda Norte. Como la ascensión a cualquiera de estos 3.000 está solo al alcance de personas en buena forma física y con conocimientos básicos de montaña, la organización ha preparado una jornada de senderismo el domingo 15 de septiembre para los valles de Estós, Aiguayuts y Ordesa, para todas las personas que quieran apoyar los proyectos de la ONG y no se sientan capacitados para alcanzar la cumbre de las montañas propuestas. Cambiamos de asunto en este apartado de noticias y nos quedamos ahora mismo con el referente a la siniestralidad en la montaña, y es que un informe hecho público por la Guardia Civil sobre el primer trimestre del año 2013 revela que ha aumentado levemente la siniestralidad. La Guardia Civil intervino en 185 rescates en estos tres primeros meses, con 399 personas rescatadas, 20, de los cuales 20 fallecidos y 90 heridos durante, como decimos, este primer trimestre de 2013. El balance es algo superior al del mismo periodo de 2012. Del 1 de enero al 31 de marzo, la Guardia Civil del Servicio de Montaña realizó 185 rescates, en lo que se auxiliaron a 399 personas, de los que 20 resultaron fallecidos, 90 heridos y 289 ilesos. A esta cifra hay que sumar la excepcional evacuación de 360 personas entre alojados y trabajadores del balneario de Panticosa debido al alto riesgo de aludes en la carretera de acceso. El mayor número de estos accidentes se ha producido en el Pirineo Aragonés, con un 25,95%, seguido de la Sierra de Tramontana en Mallorca, con un 13,51%, el Sistema Central, 12,43%, y de la Sierra de Gredos, 10,27%. La procedencia de la mayor parte de las víctimas era de Madrid, 24,31%, seguido de Zaragoza, 10,28%. En este mismo periodo de 2012, la Guardia Civil de Montaña trabajó en 147 rescates con el resultado de 18 fallecidos, 91 heridos y 106 ilesos. Hay que tener en cuenta que estas estadísticas están basadas únicamente en las intervenciones realizadas por la Guardia Civil, por lo que para tener una visión completa de la siniestralidad en montaña sería necesario conocer los rescates efectuados por otros cuerpos de salvamento. A este respecto, Fernando Rivero, teniente de la Jefatura del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, y junto con el teniente coronel del Ejército, Alberto Ayora, han confeccionado la anterior ficha estadística, haciendo hincapié en la necesidad de la creación de un Observatorio Nacional de Accidentes que centralice toda la información, ya que tal y como se concluyó en el cuarto foro de especialistas en aludes, sin toma de datos normalizadas y adecuadas, no pueden abordarse estrategias de prevención. Este observatorio de accidentes es algo que ya piden los profesionales del rescate desde hace tiempo. En 2012, tanto los GREIN como los bomberos demandaban que se creara un organismo de ámbito nacional que agrupara las estadísticas de todos los grupos de rescate para estudiar las campañas de prevención y hacia dónde hay que dirigirlas. Como propuesta, el organismo para alojarlo sería la Dirección General de Protección Civil, ya que es quien coordina a los 112 en el caso de una emergencia nacional o supraautonómica. Por lo tanto, de igual manera podría recabarse datos periódicamente con una ficha de accidentes que estuviera homologada. En septiembre de 2012, durante la cuarta jornada Ciencia y Montañismo, la seguridad en los deportes de montaña, que fue organizada por el Consejo Asesor Científico de las Montañas de la Federación Española de Montañismo, se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha un Plan Nacional de Prevención de Accidentes en Montaña, en el que deberían implicarse todos los actores que intervienen en la seguridad, las diferentes administraciones, los técnicos de rescate y las federaciones y asociaciones deportivas que desarrollan su actividad en la montaña. Según un estudio de la Guardia Civil, basado en años de rescate en montaña, estos son los factores que intervienen en los accidentes y en qué proporción. La carencia de nivel técnico e inexperiencia es la principal causa, con un 36,6%. La sobreestimación de posibilidades, un 27,8%. La mala planificación, un 20,3%. La falta de preparación física, un 17,7%. Las pérdidas o el extravío, un 10,5%. Material inadecuado, un 8%. Material defectuoso, un 0,9%. Un cambio imprevisto del tiempo, de la climatología, un 2,37%. Y el no consultar el parte del tiempo, en un 7%. Y por último hablamos de otra iniciativa, en este caso que se ha dado en tierras gallegas, 70 rutas por Galicia que pueden descargarse gratis en el smartphone. Sendegal es el nombre de esta nueva aplicación gratuita que permite localizar senderos homologados por toda la geografía gallega. La nueva herramienta es compatible para teléfonos Android, iOS y BlackBerrys. El Senderismo de Galicia, por lo tanto, se mete en la red 2.0 gracias a Sendegal, esta nueva aplicación que fue presentada hace ya unas semanas en Santiago de Compostela por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, la directora de Tour Galicia, Carmen Pita, y el presidente de la Federación Gallega de Montañismo, Adolfo Puig. Con Sendegal, cualquier persona con un teléfono móvil o una tablet puede disponer de la información y la cartografía de 70 senderos gallegos. La nueva aplicación promovida por Tour Galicia y que ha contado con la colaboración de la Federación Gallega de Montañismo cuenta con 70 senderos homologados que discurren por toda la geografía gallega. Tal y como confirma Adolfo Puig, presidente de la Federación Gallega de Montañismo, es producto de una colaboración entre los dos organismos. No se edita nada que no esté probado por la Federación y, por tanto, todos los senderos están en continua revisión. La aplicación, que ha contado con una inversión de 16.000 euros, permite a los usuarios descargar el contenido cartográfico sin necesidad de tener acceso a Internet. Además, Sendegal está disponible en tres idiomas, en gallego, en español y en inglés. Sendegal ofrece información de dónde se encuentran los senderos, el tiempo estimado para recorrer la ruta y sus puntos de interés cultural, paisajístico o deportivo. La aplicación utiliza el sistema MIDE, un método diseñado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que permite valorar de forma objetiva la dificultad física y técnica de los senderos. Santiago Bacariza, jefe de área de turismo rural de Tour Galicia, apuesta por las nuevas tecnologías. En los próximos meses se realizarán las revisiones de los posibles fallos de edición que pudieran existir en las denominaciones de los senderos, así como la incorporación de nuevas rutas homologadas con el objetivo de llegar a 77. Y con esto último vamos a poner el punto y final por hoy. Estamos sobre nuestro tiempo habitual y nos vamos a despedir hasta una nueva sesión de nuestro refugio, donde encontraréis cabida todos los aficionados al senderismo, al montañismo, al excursionismo, a los deportes de aventura. Ha sido un placer estar aquí a este lado de la radio. Desde aquí, pues nada, desearos que paséis una muy buena tarde y hasta mañana.